El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer y al ama de casa, que prácticamente es un ser humano. Si uno, es un ser humano, si no, uno mira bien, ¿no? Está confirmado. Y tenemos aquí, por ejemplo, truco de belleza para empanadas. Ah, esto está muy bien. Porque hablábamos de empanadas. Estamos muy de empanadas. Pero un truco de belleza. Es decir, la belleza de las empanadas es algo sobre lo que se habla rara vez. Sí. Vamos a ver qué la pinta con huevo. Pero hay empanadas feas también, ¿eh? Mal. Sí, y la comida, como se ha dicho tantas veces, te entra por los ojos, me dice nuestro equipo de producción. El hecho de que las empanadas deban ser recalentadas o estén frías no debe incidir en su aspecto final. Firmado La Rochefoucauld. A ver, ¿cómo es eso? Si al pintarlas con huevo batido, qué lindo en decasílago. Sí, no es en decasílago, es decasílago. Es decasílago, claro, sí. Muy bien. Si al pintarlas con huevo batido le agrega una cucharada de aceite a la cobertura, no se cuartearán y quedarán dignas de la mejor peña. O sea, se supone que en las peñas venden empanadas bellas y maquilladas. Ahora, muy bien. Nosotros formamos parte... Bueno, una peña. De una peña. Ajá. La peña del paquetito. Sí. Vos vas y tenés... como entrada tenés que llevar un paquetito. Ah, ¿cualquier paquetito? Cualquier paquetito. Con empanadas o con pasteles. Con todas cosas vernáculas, de ser posible. ¿Y el paquetito se comparte ahí? Y no, claro, pues te abre el paquete y mancha que se ensartó. Abre el paquete y se comparte con los paquetes de otros. Yo igual no voy nunca, porque me da un poco de idea andar metiendo la trompa en paquetes ajenos. Además que imagínate... Andás a ver en qué colectivo vino el del paquete, no se puede llevar a dónde sorpresa. Anduvo, si se lavó las manos, quién hizo los pasteles. Además, buenas tardes, buenas tardes. Vernáculas. Son pasteles, empanadas, ¿qué más? Locro. Cebada. Monturas. Mates, rebenques, facones de plata, tabas. Bien, el caso es este. Nosotros pasamos a trabajar en una producción industrial de empanadas. Ah, muy bien. Y somos los que embellecemos las empanadas. Ah, mire, le hacemos el make-up. Sería la palabra técnica. Somos los Max Factor y Bruno Bobal de las buenas tardes. De las empanadas. Es justo lo que ando necesitando. Disculpe que lo interrumpa, pero usted va a un lugar y ve las empanadas y dice, ay, qué apetitosa. Dice usted. Y es un poco por el aspecto, porque uno no las pro... Nosotros le pongamos un maquillaje, una cosita así, y la empanada queda que te está diciendo comeme. Justo es lo que yo necesito, porque mire, yo también trabajo en la industria de la empanada. Buenas tardes. Sí, acá hay un tema que hay que aclarar. Sí. ¿Quién llamó a quién? Ustedes vinieron aquí a mi Por local. Por eso, era necesario aclararlo. Sí, ¿para qué nos llamó? Miren, yo los llamé para que vinieran a mi local. Claro. Porque en la industria de la empanada lo mío es el relleno. Yo hago solamente relleno hasta la industria. Nosotros prácticamente nos desentendemos del relleno. Me parece que lo conozco al señor de haber leído un artículo en una revista. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted escribe mucho en revistas, relleno? Mire, me hacen notas, porque yo escribí el libro Lo Importante es lo de Adentro. Mire, nosotros hemos escrito el libro inverso. Sí. Claro, me habían dicho que escribieron el otro libro. El envase es todo. Escribimos nosotros. Y realmente, pero, mire, estoy desbordado de relleno. Importancia de el afuera. Quizás pudiéramos Se asociarnos. Habla muy bien de usted en el ambiente. Sí, muy bien se habla de usted. Sí. Prácticamente un artista del relleno, el mejor, el número uno. Dicen, en el adentro, usted es el mejor, así como nosotros en el afuera. Sí. Yo creo que esta unión, esta sociedad, puede ser una bomba. Nosotros afuera y usted adentro. Pero sabes que todo tengo tanto relleno que todo el adentro se me está saliendo para afuera. Eso es lo peor que le puede pasar a un adentro. Cuando un adentro sale para afuera, malo. En cambio, no está mal cuando lo de afuera se mete para adentro. Bueno, eso es lo que necesito. Bueno, sí. Ha llegado al lugar más indicado. Sí. Mire, yo le voy a contar para que vea nuestra experiencia. Uh-huh. En cierta ocasión vinieron aquí japoneses. Quiero aclarar que estamos en el local de él, ¿eh? Sí, sí. Es un tema geográfico, ¿no? Entonces, rectifico. En cierta ocasión vinieron a nuestro local, amplio local. Que tenemos en Aedo. No voy a comparar con esta inmunda posilga. Sí. Epa, epa, más respeto, señores. Unos japoneses que querían comprar empanadas. Sí. Empezaron a hablar que en Japón se habla mucho de la empanada. Sí, es raro que hayan adoptado la empanada. Y ahí nos llamó la atención, ¿no? Que la empanada de aquí, que la empanada de aquel, cuando era chico le contaban cuentos de empanadas. Y en un momento tuvimos la sospecha de que estos no sabían lo que era una empanada. No. Que había una mala traducción, no diré un engaño, pero una especie de efecto de teléfono descompuesto desde aquí hasta el Japón. Y este hombre creía realmente que las empanadas eran bombas de humo. Sí, sí, tenían un criterio de empanada como arma. ¿Y ustedes los desaznaron? Nosotros no, los dejamos hablar. Sospechamos cuando él contaba que a él le habían dicho que en muchas ocasiones la policía arrojaba empanadas a la tribuna para sofocar los desmanes que allí se producían. Sí. Nosotros decíamos que sí, ¿qué decíamos sé todo yo? Que sí. Puede ser, todo por que ahí. Sí. Y pero cuando él nos dijo que estaba interesado, que era el representante de la policía japonesa. Sí. Era comisario en Tokio. Sí, sí. El jefe de policía de Tokio. Departamental 1514. Petiso, hablaba con en mezcla. Tenía acento al mismo tiempo japonés y de vigilante. Ahí está. Sí, el japonés enfatiza lo vigilante, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, y me dijo que él tenía ganas de comprar 1000 toneladas sí. de empanadas para la policía de Tokio. Sí, la cifra. La cifra nos pareció de entrada como desafío de producción grande, 1000 toneladas. Yo le dije al señor... Estábamos los dos solos en el negocio. Le dije, van a esperar el envío, por ahí vamos a tardar 20, 40 minutos. Y primero dudamos, ¿qué le decimos a este tipo? Dijimos, sí, decirle que sí. ¿Y cómo hacemos? No importa, voy a decirle que... Pero el tipo las quiso ver, las empanadas. Sí, sí. Y ahí. Pero quien vio una, vio todas. Le mostró una. Bueno. Y le mostramos la empanada. Le mostramos una empanada de carne y la tiró contra la pared. Claro. Y es como estaba caliente, imagínense, salió humo. Claro. Y dijo, esto es lo que estábamos. Esto, un arma letal. Empanada, boom, boom, boom, boom. Y bueno, fabricamos 1000 toneladas de empanadas. Tuvimos un fin de semana y lunes y martes también. Sí. Y contratamos incluso personal supernumerario, porque no dábamos. Y no tengo la empanada, porque tampoco era cuestión de por qué eran 1000 toneladas de hacerle las empanadas a la que te criaste. Nosotros no. Incluso él nos pidió que con la uña le escribiéramos en el repulgue. Sí. Policía del Japón. ¿En japonés? En japonés. Contratamos a un tipo de un supermercado que conocíamos para que escribiera eso. Cuando ya llevaba escritas como 100.000 empanadas, nos dimos cuenta que era chino. Pero bueno, no importa. Hubo inconvenientes. Es una estafa. El barco naufragó. Cortamos la calle. Había una para poner las empanadas. Para la gente laburando. 100 metros de gente laburando. En la vereda, porque el local no nos daba. Paramos los colectivos, hicimos bajar la gente que se ganara unos mangos. Claro, todo con empanadas. Gente que no tenía trabajo, le digo, maestro, y le digo, ¿quiere ganarse unos mangos haciendo empanadas? Bueno, dice, ¿cuánto hay? Tanto, no vamos a decir. Sí, tampoco. Bueno, dice, la verdad que... Y renunció al trabajo que tenía, renunció. Sí. Ah, era muy próspera la actividad de la empanada. No, pero el trabajo que tenía el tipo era pésimo. Bueno, listo, hicimos las empanadas, mandamos a Tokio. Lo que fueron ver salir los camiones, la hilera de camiones que iban para el puerto, no terminaba nunca. La emoción que teníamos nosotros. Sí, sí, sí. Y nos pagaron, nos hicimos ricos. Después la gastamos en pavada, ¿vio? Sí. Como es uno. ¿En qué la gastó? Salíamos todas las noches. Andábamos mucho por Ramos Mejía. Sí. En los boliches. Pero hay que gastar, plata. Bueno, habrán pagado mucho. Nosotros éramos... A veces, nada más que para gastar, pagábamos dos veces. Mozo, cóbreme después. Mozo, cóbreme de nuevo. No, pero cóbreme, digo, que no vale mi plata. ¿Y qué le pagaron en yens? Que es una moneda muy poderosa. En yens, sí. Claro. Sí, no, no la querían agarrar en Ramón Mejía, yens. ¿Sabe? Dice que... Son billetes grandes. ¿Qué son estos? Sí, dice, estos son propaganda de tinta china. Dice. Claro, es una moneda fuerte. No está San Martín. En los billetes japoneses hay un japonés. Sí. Que parece que hay distinto, pero siempre parece el mismo. Ya. Bueno, y se hicieron ricos entonces con esto. Se hicimos ricos, pero la gastamos enseguida. Sí. Ahora, la emoción cuando nos invitaron a Japón. Sí. Invitados de honor, La policía armada. Un partido de fútbol que incluso tenían infiltrados para hacer un lío. Porque imagínense, nos iban a mostrar el funcionamiento de las empanadas. Y si no pasaba nada, no le iban a tirar empanadas gratis al chavo. Entonces infiltraron unos tipos que pensaban, ¡qué se pisa, qué sé yo! Y se armó una avalancha. Apareció una hilera de policía con escudo y empanada en la otra mano. ¡Bum, bum! Le tiraban empanada, la gente retrocedía, porque la gente también había oído hablar de las empanadas. Claro. Y más que el funcionamiento de la empanada, el miedo previo que le tenían a la empanada era el que los hacía retroceder. Veían la empanada que no hacía nada y que caía ahí. Medio. Pero le tenían tanto miedo que salían todos corriendo y enseguida se entregaban. Ah, entonces fue un arma efectiva. Se entregaban a la policía, los tipos se entregaban. Oigan, perdón. Entraban los perros, comían todas las empanadas mientras los tipos se entregaban. Y me dijo el jefe de policía, ¿sabe? Dice que estas bombas de humo resultaron ser estupendas para alimentar a los perros. Pero no se dieron cuenta que era algo gastronómico, que no era un arma. No se dieron cuenta porque era tan eficaz que no, ¿cómo iban a darse cuenta? Esas empanadas con jugo caliente, ¿sabe lo que? Le pega una a la espalda, le quema toda la espalda. Ahora escúcheme, entonces nos podemos asociar, yo le puedo dar un relleno letal. Ustedes, buenas tardes, ahora como cliente hablo, ¿no? Sí. ¿De qué variedad de rellenos tiene usted en su local? Mire, se habla de un exotismo en los gustos que es único, ¿no? Usted mencionó la palabra exacta. Sí. ¿Cuál? ¿Único? Sí. ¿O exotismo? No, ¿o único? Estoy trabajando en un experimento que reúne lo mejor de todos los gustos. ¡Apa! Denominado sabor único. Esto suena muy bien de entrada, ¿eh? De entrada, pero muy ya bien. Me está no gustando. Imagínese mire que los perros lo tienen que comer. Imagínese Japón, que todas las minas fueran iguales. A ver, cuéntemelo de nuevo porque cada vez me gusta menos. Con el sabor único. Qué raro que suena, ¿eh? Sí, a mí ya la segunda vez me empezó a sonar raro. Sí. Usted ya no elige más. Porque el sabor lo elige a usted. Ah. Uy. Cada vez que alguien hace ese juego, usted no elige la puerta lo elige a usted. Yo siento que... Ay, a mí me da desconfianza. Siento que tengo que salir con una cacerola a la avenida Pueyrredón. Un minuto voy a hablar con mi socio, ¿de acuerdo? Sí, adelante. Un minuto, necesito nada más. Tiene mirada de loco, desvaría. Este tipo se volvió loco. Sí. Parece un mesiánico, habla de relleno de empanada. ¿Y si lo asaltamos? Pero si no necesitamos el dinero y no estamos en training, no somos ladrones. Es verdad. Pero la idea no es mala. Pero vinimos a otra cosa, es rarísimo esto. Tienes razón, tantos años trabajar en otra cosa que no es el robo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo veo y me da ganas de asaltar. Sí. A mí me da bronca nada más la forma que nos mira. Sí. Nos mira desafiante. Sí. Vamos a... A intentar asaltarlo a ver cómo viene. Pero, cualquier cosa nos volvemos atrás como que era una broma. Lo único que te aclaro, Rubén, ¿qué? Yo nunca asalté. No tengo idea cómo es. ¿Vos tenés algún arma? No, yo lo que tengo en el bolsillo es un picaporte de puerta. Yo tengo una empanada. Bueno, si la mantenemos en el bolsillo puede parecer claro, un arma. Claro, claro. Adivinen qué tengo acá en el bolsillo. Una empanada. Un momento, voy a hablar con él. Vamos a hablar. Tengo miedo, tiene poderes. Tiene poderes. Aparte, es fundamental que el que es asaltado esté atemorizado. Este hombre no tiene temor. Claro. Hay que asustarlo de alguna manera para entrar, para que entre el clima. Hay que asustarlo, si no, no lo va a poder asaltar. Vamos. ¿Sabe? ¿Cómo hago? Hay que asustarlo. Asustalo vos, yo no. Vi un monstruo. ¿En dónde lo vio? Pasando por la puerta. No, debe ser mi señora. No, no. Un monstruo te come, sí. Malo. Sí. Los monstruos no existen, señor. ¿Qué me está diciendo? Sí, lo vimos. Sí, es el yeti. Bueno, ¿qué haría usted si lo asaltáramos? Ya está. Sí, ahí está. ¿Qué tanto? Nunca nadie se atrevió a asaltar este local. Pero esto es una hipótesis, tampoco. Claro. Estamos viendo. Es una conversación como tantas que hemos venido manteniendo. ¿Usted qué haría, llegado el caso, yo sacara esta empanada del bolsillo? No. Un arma. Un arma. Usted que tengo también en el bolsillo, por más que usted no crea, y lo apuntara mismo de adentro del bolsillo, ¿para qué la voy a andar sacando? ¿Qué haría usted, Un momento, voy a hablar con mi compañero antes que me responda. Antes que responda. Me parece que yo nací para el chorro. Hasta ahora no me convence para nada tu actuación. No, enfatizo más. Pésimo. Déjame a mí. Bueno. Miren, así como ustedes... Momentito que voy a hablar yo. Momento. Todavía lo tiene que asaltar el señor. ¿Cómo asaltar? ¿A qué están jugando? Sí, no sé. Ahora me toca hablar a mí. Y escúchame bien. ¿Qué? El señor ya te dijo. Un momento. Me dijo que tenía una empanada, señor. No voy a ampliar más. ¿Va a llevar el relleno o no va a llevar el relleno? Fuiste peor que yo, me parece. Bueno, me puse nervioso porque me enfrentó. Bueno, basta de habladuría, señor. Sí, tiene razón. Deme toda la plata o si no... ¿Qué? ¿O si no qué? Bueno. O si no, le haremos algo. Sí. Cállate, japonés. Y escuchá lo que te voy a decir. Ustedes engañaron a nuestra patria. Mi patria. El Japón imperial. Un momentito voy a hablar con mi amigo. Este está loco, es un tarado. Sí, no es japonés, está loco. A mí me parece que es japonés, ¿eh? Sí, no tiene cara de japonés. Sí, pero... ¿Qué sabemos? Mirá si es japonés, yo tengo miedo. Vámonos. Ahora le voy a hacer una prueba. Déjamelo a mí. ¿Qué tanto sabes vos de Japón, japonés? El Japón es una isla. Muy básico. ¿Es una isla? Sí, es una isla. Déjame seguir a mí. Tiene una bandera blanca con un círculo rojo en el medio. Es japonés. Con todo eso que sabe, tiene que haber nacido en Japón. Y no, ¿dónde lo va a aprender? Qué mala suerte que tenés. Pero una vez que estamos por hacer un asalto, justo nos toque japonés. Bueno, ¿y qué podemos hacer por usted, amigo Kosuke no Suke? Vengo a vengar a mi pueblo por el engaño que ha sufrido. ¿Cómo si nosotros venimos? Si usted está en el local, nosotros lo visitamos. Claro, lo que venimos somos porque nosotros. Sabía que vendrían aquí. Ah. Bueno. Ustedes vienen a mí, es una manera de yo ir a ustedes. Así hablamos en Japón. Y voy a vengar lo que hicieron con mi pueblo que anda temiendo a sus inútiles empanadas. ¿Y qué podemos hacer para evitar que usted nos mate como dos miserables? Tengo miedo. No, tampoco te entregues así, ¿qué sabes? Somos dos contra uno. No pensaba matarlos. No nos importa, sí. Bien, adelante. No pensaba matarlos, pero ahora que me da la idea. No, no vale. Ustedes hicieron pasar una comida como un arma anti-motines, anti... Sí, ya sé. Todo. Pero yo inventé el gas mostaza. Ya me pareció cuando entré al local. Algo raro sentí. Y seré curioso. ¿En qué consiste ese gas mostaza? Estoy estudiando actuación. Sí, sí, pero está sobreactuando. ¿Sí? Estamos acá en un momento que es clave. Lo voy a repetir. Sí. ¿En qué consiste ese gas mostaza? Con el gas mostaza, yo los apunto, aprieto el pomo o el sachet. Bánquesela, ¿eh? No pisa arrugar. O es una cosa y o la quedan otra. Quedan inutilizados en su sentido, no pueden reaccionar, le pica todo. ¡El gas paralizante! Tengo miedo. Quedará quieto, así que ponga una posición cómoda a su cuerpo. Momentito, no nos vamos a entregar tan fácilmente. No ¿quieren que los paralice juntos no o No se por crea separado? Que nos va a reducir tan sencillamente, ¿eh? No, reducirlo a usted, discúlpeme. Es vivo, me pone, es vivo, me está desafiando. Si no fuera porque el miedo me paraliza, momentito, le metí una trompada. Momentito. El señor sí tenía una empanada en el bolsillo, pero yo tengo esto. Mírelo bien. ¿Un boleto de tren? ¿Qué es? En el bolsillo. Ah. No lo puedo sacar porque se ve la vidriera. ¿Qué pasa a la gente? ¿Qué usted tiene? En el bolsillo. A ver. ¿En el bolsillo? Listo. ¿Qué ¿lo tiene viste? Un paquete, había que ir con el paquete a la peña. ¿Usted es de la peña? Cállese. ¿La peña el paquete? No me haga sacar el arma, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que pasa. ¿Está armado? Sí, pero para un momento, voy a hablar con mi compañero. No. ¿Se lo está diciendo en serio o es para asustarle? Te dije hace un rato que tengo un picaporte de la puerta que traje. Parece entonces, un revólver. Ah, pero es mentira. ¿Es un picaporte? No, porque lo dijiste también, que yo me creí. No. Es el picaporte, pero en el bolsillo parece un revólver. No, está bien, yo no voy a decir nada que es un picaporte. No, más vale. Claro, si él se entera que es un picaporte, otra vez. Terminaron tus hazañas, japoneso. Ahí está. Ahora se dio vuelta la taba, ¿eh? ¿Que usted tiene un arma? Sí, sí señor. Un picaporte. ¡Allá! No me lo tendrías que haber dicho. Estamos de vuelta donde estamos. Entregar o exhibir un picaporte en el Japón es una muestra de amistad. Ah, sí. Exactamente. Sí. Es para abrir nosotros las puertas. Es ofrecer amistad a ilustre anfitrión. Este miserable roedor se prosterna ante vuestra ilustre pata y pide perdón. ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Estoy hablando en perfecto japonés. Aquí está el picaporte y lo quiero entregar, ¿de acuerdo? Sí. Yo le agradezco. Que sea como una reafirmación de la amistad argentino-japoneso. Japonesa. Realmente. Argentina-japonesa. Es lo que esperábamos y me están conmoviendo. Mm. Porque la única manera de perdonarlos, de que mi patria los perdone, inclusive los premie. Eso, eso, a eso vinimos. Que nos premien un poco, ¿eh? Podría ser del orden de dinero más que estatuas, ¿no? Sí, y esas cosas. Sí. Es recibir este picaporte como símbolo de la amistad. Así quiere que decir, se abren puertas para el futuro. Se abren puertas. Ahí. Como en todas partes, sí. Con el picaporte. Así que los voy a invitar al Japón, a donde los van a homenajear. Amistosamente. Muy excelente. Bien, excelente. Vamos ya ahora mismo. Vamos. Vamos. ¿Ya mismo? Sí. Bueno. El Japón. Japón. Son 12 horas más acá, ¿eh? Sí, ¿no ve? Miren el noticiero, viene antes. Y bueno, ¿dónde está la...? Queremos el premio, señor. Tuvimos un día dentro de un avión. Bueno, mire, tuvimos que contratar también gente que simulara los premios, así como aquella vez contratamos gente. Deme toda la plata. ¿Está loco? ¿Qué vas a saltar en Japón ahora? ¿Está loco? Perdón, voy a hablar con mi compañero. Pero te volviste me loco. Confundí. En un minuto nos meten en cana acá. Bueno, pero pasaron muchas cosas. Yo ahora ya no sé qué está sucediendo. Marche preso entonces, señor. A ver, policía, arroje las empanadas. A ver. Nadie hace nada, no le entienden. ¿Qué son aquellos dos tipos que vienen ahí disfrazados de policía? Es el cuerpo especial de las noticias. Adelante.